Hace algunas semanas me acuerdo que Iván nos estaba predicando acerca de los sueños. Y aunque a algunos aquí les da sueño, hermano, cuando estamos predicando, no es de eso de lo que estábamos queriendo hablar, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a ver de lo que realmente queremos hablar. Bueno, me gusta esta historia, hermano, porque es la historia de un hombre, de un muchacho, hermano, que se llamaba José. Y todos lo llamaban él. ¿Cómo? No, Pepe le decían. Pero los desde el soñador. Porque él recibió un sueño, hermano, cuando estaba con sus hermanos. Usted recordará la historia. Él tuvo un sueño y en el sueño él veía cómo las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él y cómo pajos ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Manojos, ¿verdad? Manojos de paja. Sus hermanos hacían y su padre y su madre y todos se inclinaban ante él. Y cuando él contó el sueño, todos lo tomaron a mal, pensaron que estaba fanfarroneando, pensaron que estaba nada más presumiendo, hermano, y le cayó mal a la gente, hermano. Y déjame decirte algo en esta noche. Yo creo firmemente, hermano, en que Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos como José, que seamos soñadores. De hecho, en el libro de Hechos, hermano, nos habla la profecía de Joel. Nos habla de que el Espíritu Santo, cuando se derramara sobre la iglesia, una de las evidencias que traería, hermano, a la vida de todos nosotros, es que dice que los jóvenes, hermano, soñarían sueños, que los ancianos tendrían visiones, hermano, y que todos profetizaríamos, siervos y siervas. Habla, hermano, de una vida en la que los sueños, las visiones, hermano, el pensar en grande, hermano, estaría presente dentro de la iglesia. Pero siempre que la iglesia, hermano, empieza a soñar en grande, siempre que usted empieza a soñar en grande, porque su Dios, hermano, es grande, y entonces los sueños que él da son grandes, siempre se repetirá la historia de José, hermano, porque siempre habrá quienes, hermanos, querrán matar tus sueños. Y entonces esa última frase, hermano, que leíamos ahí, que dicen los hermanos de José, lo vamos a matar, lo vamos a asesinar, y entonces veremos qué será de sus sueños. Hay mucha gente, hermano, que le agrada cuando nosotros fracasamos, hermano, en nuestros sueños. Habrá mucha gente alrededor de tu vida, joven, que se alegrará cuando a ti no te vaya bien. Pero la Biblia nos enseña que Dios quiere, hermano, que usted y yo no abandonemos nuestros sueños, sino que persigamos nuestros sueños y que Dios, hermano, nos va a ayudar a poder alcanzar la meta de nuestros sueños, ¿ok? Así que quiero compartirte algunas cosas, hermano, porque algo que me he dado cuenta es que el principal enemigo de nuestros sueños, ¿quién cree que es? Nosotros mismos, ni siquiera es el diablo, ¿sí? El diablo ni siquiera es el peor enemigo de nuestros sueños. Nosotros somos el peor enemigo de nuestros sueños, ¿sí? Dile a tu hermano de al lado, dile, tú eres tu peor enemigo. ¿En serio? ¿De verdad? Usted es su peor enemigo, porque usted es el problema muchas veces, no Dios. Dios le ha dado todo para que usted pueda alcanzar lo que Dios ha soñado para usted. No es, hermano, algo que Dios esté impidiéndoselo. Nosotros mismos somos los que a veces no queremos. Y bueno, le voy a dar algunos puntos, hermano, no sé cuánto me alcance a dar el tiempo hoy para compartirle a usted, pero si no, nos la seguimos la próxima semana, ¿ok? Dice número uno, hermano, a veces, hermano, usted no alcanza ningún sueño, principalmente, hermano, porque no tiene un sueño propio, ¿sí? Si usted no tiene un sueño, hermano, entonces usted no tiene algo por qué vivir. ¿Sí me entendió? No puedes lograr un sueño que no posees. Necesitas, hermano, ser dueño de un sueño. Ahora, esto es importante, hermano, porque quiero aclararle algo. Dios no está aquí, hermano, para concedernos tres deseos y nuestros sueños se hagan realidad. No somos la Cenicienta y Dios no es nuestra hada mágica. Así no funcionan las cosas. Dentro de todo el plan de Dios hay un solo sueño y es el sueño que importa. Es el sueño de Él, ¿sí? ¿Cuál es el sueño que importa? El sueño de Él. Pero dentro del sueño de Él, dentro del plan de Él, hermano, Él nos incluye a nosotros. Él te incluye a ti y me incluye a mí. Y nos hace parte de su sueño, de tal manera que tenemos una función dentro del plan y del sueño que Dios está desarrollando. Así es que si tú piensas, hermano, de que, ay, es que yo quiero alcanzar mis sueños y mi meta es ser famoso y mi meta es salir en la tele o mi meta es algún día hacer esto o lo otro, hermano, pero solamente estás pensando en tus sueños de una manera egoísta, hermano, y yo quiero comprar una casa más grande y un carro mejor y quiero llevar a mi familia de vacaciones, aunque todo eso quizá no es en sí mismo malo, hermano, tú y yo tenemos que tener presente que nuestra meta, hermano, siempre va a estar alineada a la meta de Él. Nuestros sueños siempre se alinean a los sueños de Dios. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si el sueño que estamos abrazando, hermano, es el sueño que proviene de Dios, o es el sueño, hermano, que nuestro ego, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vanidad quiere que nosotros persigamos. Dios nos dará a cada uno de nosotros, hermano, un sueño que estará en sintonía con lo que Él hará. Nunca, jamás, hermano, Dios te dará un sueño que se salga, hermano, de los planes, de los propósitos, de los mandamientos, de los lineamientos que Él tiene. Si alguien, hermano, te ofrece un sueño, por muy bueno que parezca, pero que va en contra, hermano, de lo que Dios es, de lo que Dios pide, de lo que Dios manda, hermano, entonces ese sueño no proviene de Dios. Y qué importante es que tú y yo, hermano, tengamos claro en qué somos nosotros útiles, hermano, al sueño de Dios. Ahora, aquí es importante decirte algo, hermano. Muchas veces los hijos tendemos a abrazar el sueño de nuestros padres y no abrazamos nuestros propios sueños. Por ejemplo, yo me acuerdo, hermano, cuando estudié, hermano, y entré a la carrera de ingeniería, yo le voy a decir algo muy honestamente. El sueño de ser ingeniero no era mío. El sueño de que yo fuera ingeniero era de mi papá. Él era el que siempre dijo, hermano, que quería que sus hijos estudiaran, se hicieran ingenieros, se hicieran profesionistas, hermano, y de alguna forma tuvieran un estilo de vida, un estatus de vida quizá mejor. Él nos dio todo lo que estuvo a su alcance, hermano, para que nosotros pudiéramos superarnos y mejorar. Pero si analizamos las cosas, el sueño era de él, el sueño era mío. ¿Sí? Yo no estoy reprochando, hermano. Me gusta mi carrera, me gusta mi profesión, le atiné, ¿verdad? Creo que es algo que me gusta hacer, pero si lo analizo, hermano, no era mi sueño. Cuando yo estaba en la escuela, conocí a Cristo, hermano, me enamoré profundamente de Él, y entonces entendí cuál era mi sueño, hermano, y abracé mi sueño, porque mi sueño era servir. Hay tres días marcados en la vida de una persona, hermanos, después de nacer, obviamente, pero es el día que naces de nuevo cuando conoces a Cristo y el día, hermano, que entiendes para qué Dios te llama a esta vida. ¿Sí? Yo tengo presente el día que Dios me llamó y nunca se me va a olvidar, hermano, el día que Dios me dijo a mí, yo te necesito para que me sirvas. Hermano, qué privilegio, hermano, que el Dios del universo, que no nos necesita, pero para absolutamente nada, te diga, yo te necesito y quiero que seas parte de mi obra. Ese día abracé mi sueño, se lo compartí a mis papás, ellos me apoyaron por una condición, que no abandonara el sueño de mi papá, ¿verdad? Era la condición, que no abandonara el sueño de él. Y yo lo hice, hermano, era un requisito. Mi papá me dijo, en el momento en que bajes de la escuela, en ese momento ya no te doy permiso de estar en el instituto, porque yo quería alternar ambas cosas. Y quizá, si mi papá no me hubiera animado, hermano, y me hubiera a lo mejor condicionado, a lo mejor se hubiera dejado yo la carrera, hermano, pero no lo hice. Porque para mí, hermano, será parte del trato y decir, ok, voy a honrar a mis padres, no les voy a fallar, voy a sacar mi carrera, pero yo sé cuál es mi sueño. Yo sé para qué he nacido y yo sé por qué estoy aquí. Yo no soy ingeniero. Eso no me llena, hermano, en absoluto. A mí no me gusta mucho que me digan ese título, porque no es, hermano, lo que define mi vida. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de Abraham y su siervo? ¿Se acuerdan cómo el siervo se presentó ante la familia de Betuel? ¿Qué les dijo? Yo soy siervo de mi señor Abraham. Y eso era lo que lo definía. Él no dijo, yo soy el administrador de Abraham. Lo era. No dijo, yo soy el contador de Abraham. Lo era también. No dijo, yo soy el que le administro las empresas a Abraham. También lo era. Pero él sabía quién era en el fondo y dijo, yo soy siervo de mi señor Abraham. Yo soy siervo de mi señor Jesucristo. Eso es lo que soy. Eso es lo que somos. Ese es el sueño que abrazamos, hermano. Y por eso es importante, hermano, que tú te preguntes hoy, ¿de quién estás viviendo el sueño? ¿Es el sueño que Dios te dio a ti? ¿O el sueño que Dios te dio? ¿O lo que otro tiene para nosotros? Platicando con mi esposa, algún día también se lo comenté, dije, creo que el sueño de ser doctora no era tuyo, ¿verdad? Creo que era el sueño de tus papás. Porque sí pasa, ¿verdad? De repente, a lo mejor yo quiero que mis hijos, a lo mejor, ¿verdad? Yo quisiera que Jared fuera futbolista y a lo mejor fuera como Messi, ¿verdad? Y jugar en Guadalajara, hermano, me hiciera campeón y bicampeón y tricampeón, ¿verdad? Eso quisiera yo, pero ese no sería mi sueño. Perdón, no sería su sueño, sería mi sueño, hermano. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás viviendo tu sueño o estás viviendo el sueño de alguien más? Ahora, déjame decirte algo. Muchas veces nuestro sueño empata con el sueño de otro. Porque así tiene que ser. Pero lo importante aquí es que tú estés seguro de decir, yo sé que este es mi sueño. Número 12, hermano. ¿Sí? ¿Cuál fue el número 1? ¿Verdad? Que muchas muchas veces no alcanzamos porque no tenemos un sueño. Falta de un sueño propio. Número dos, falta de anhelo. Dice Isaías 26:9, dice, con mi alma te he anhelado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Me encantan las palabras del profeta, ¿no? Porque dice, hermanos, que mientras haya espíritu en él, está el anhelo, el deseo que tiene por Dios, que todos los días madrugará para buscar. Muchas veces, hermano, usted no tiene un sueño porque usted no anhela un sueño. Usted está cómodo como está. Usted está contento como es. A usted la vida, hermano, le parece bien así como está. Su cristianismo le parece suficiente. Su economía le parece suficiente, hermano. Su ministerio le parece suficiente. Y entonces caemos en un bache, hermano, de conformismo. Y cuando hay falta de anhelo, hermano, entonces dejan de fluir los sueños que vienen de Dios. Porque Dios nunca le va a dar sueños a la gente conformista. Dios le da sueños a la gente que anhela algo más, que quiere algo más, que espera algo más, que no se estanca, que no vive de los logros pasados, sino que está soñando en lo que viene después. El lema, hermano, de un soñador es: vienen por delante los mejores años de mi vida. Viene por delante lo mejor. Los sueños, hermanos, de alguien que se estancó, las palabras de alguien que se estancó es: fueron mejores los años pasados. Fue mejor mi juventud. Fue mejor la iglesia de hace 30 años. Fue mejor atrás. Eso es lo que algunos dicen, hermano. Pero tú te das cuenta que eso habla de un estancamiento. Yo quiero, hermano, y Dios quiere que usted y yo siempre estemos soñando y anhelando. No es malo anhelar. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 12 le dice a la iglesia: pues anheláis los dones espirituales, anhelen los mejores dones. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan los mejores dones? Ahora, ¿sí los anhelan? ¿Sí, de verdad? ¿Qué hacía el salmista? El profeta, que decía que anhelaba tanto a Dios, ¿qué hacía, hermano? Que de madrugada todos los días, hermano, ahí estaba con Dios. Era tal el anhelo que tengo por ti, que todas las madrugadas yo aquí estoy. ¿Así anhelas los dones, hermano? Ya no los anhelaron tanto, ¿verdad? Es que si el anhelo no es fuerte, hermano, usted puede decir: ay, sí, yo sí quisiera tener una carrera. Bueno, está bien, hermano, pero de decirlo, anhelado, hay una gran diferencia. ¿Sí? Ay, es que yo quisiera, no sé, algo, a lo mejor hasta... por ejemplo, comprarme una casa. Una cosa es quererlo, una cosa es anhelarlo, porque el que lo anhela, hermano, de veras, encuentra la manera de hacerlo. El que lo desea, hermano, pues se habrá quedado en un bonito intento, quizá en un bonito sueño, pero nunca va a alcanzar absolutamente nada. Dijo alguien por ahí, hermano, y es un buen dicho, ¿verdad? Si no sabes, te enseño. Si no entiendes, te explico. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, no hay nada que hacer por ti. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en esta noche, ¿verdad? Si no puedes, Dios te dice, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Si no entiendes, te explico. Pero si no hay anhelo en tu corazón, hermano, estás muerto. No hay absolutamente nada que ni Dios pueda hacer por ti. Número 3, falta de fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es imposible que Dios le dé sueños a quien no tiene fe. ¿Sí? ¿Tienes fe, hermano? Entonces créeme que Dios te dará sueños. Le dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel gigante porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. A veces queremos, hermano, ponerle un título a nuestra incredulidad y le ponemos realista. ¿Sí? Decimos: yo soy realista y no me engaño. Era lo que hacía Saúl. Estaba siendo realista con David, ¿sí o no? Le estaba diciendo una verdad. Tú eres pastor de ovejas. Y él es soldado desde que es joven, y aparte mide 2 metros más que tú, 1.5 metros al menos, quizá mediría Goliat más que David. Estaba siendo realista. Pero muchas veces, hermano, los cristianos escondemos nuestra incredulidad, hermano, detrás de nuestro realismo. Ya te lo expliqué una vez, pero te lo repito hoy. Usted y yo no vivimos por la realidad. Usted y yo vivimos por la verdad. Amén. Jesús dijo: yo soy la verdad. La realidad es lo que nuestros ojos ven. La verdad es lo que la Biblia dice. Y tú depende, hermano, de ti depende en cuál situación quieres vivir. La realidad le decía a David, hermano, que él no iba a poder vencer al gigante. La verdad que viene de la Biblia era lo que David quería en su corazón. Dios está conmigo. Ese gigante será como un oso, como un león que he matado. Así entregará Jehová aquel que se atrevió a desafiarlo en este lugar. Y así lo quería David, hermano. Y su fe fue más grande que su realidad. Así es que, hermano, tú y yo, para poder ser soñadores, debemos tener fe. Es imposible tener, hermano, sueños sin tener fe. La gente pesimista, la gente negativa, hermano, la gente que todo le encuentra, hermano, un problema a la solución, es gente, hermano, tóxica, que no ayuda, hermano, que no aporta para alcanzar sueños grandes. ¿Tú crees que Dios tiene cosas grandes para ti? Aquí hago un paréntesis. Uno de los problemas por los cuales a veces no empezamos los sueños que Dios nos da es porque pensamos que el sueño no vale la pena. Pensamos que el sueño es demasiado pequeño, es muy insignificante. Decimos, no, pues es que yo quisiera el sueño del otro. Y entonces empezamos a comparar sueños. Comparamos el sueño que Dios le dio a aquel con el sueño que Dios le dio al otro. Nos comparamos a nosotros mismos y entonces decimos, lo mío es muy insignificante. Pero eso no es, hermano, lo que Dios quiere. Al contrario, Dios quiere que seas fiel en los sueños pequeños para que después Él pueda confiarte sueños más grandes. Si tú no eres fiel en los sueños pequeños, nunca podrás ser fiel en los sueños más grandes. Y para eso se necesita fe, hermano. ¿Qué se necesita, hermano? Mucha fe. Otras veces, hermano, lo que escondemos detrás, hermano, de nuestra incredulidad o realismo es nuestro miedo, ¿sí? Es nuestro temor. Y ese es el siguiente que te quiero decir, hermano. Es número 4, falta de acción, ¿sí? Muchas veces no alcanzamos los sueños que Dios nos da por falta de acción. Y una de las razones por las que no actuamos es por miedo. Va relacionado a la falta de fe. Nos da miedo. Tenemos tanto miedo los seres humanos, hermano, que hay ciertos temores básicos en la vida de las personas. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán, ¿verdad? Son de los principales. Miedo a ser criticado, miedo a no ser aceptado, y miedo a morir, miedo a enfermarse, realmente son los miedos principales. Hermano, el miedo es la principal causa por la que mucha gente no se lanza a buscar el sueño que Dios le ha dado. ¿Por qué no entró Israel a la tierra prometida? Por miedo. Su miedo, hermano, los hizo perderse de la tierra que fluía leche y miel. Dios les dijo, yo les voy a entregar la tierra. ¿Tenían un sueño, hermano? Sí. ¿Tenían una visión? Sí. ¿Tenían una promesa? Sí. Pero su miedo les estorbó. Dios los mandó a que vieran la tierra. Y dice la Biblia que las uvas que encontraron, ¿de qué tamaño eran? Eran gigantes. El racimo de uvas lo tenían que cargar entre dos hombres. Imagínense, hermano, el tamaño, hermano, de la vid que daba esas uvas. En otras palabras, era tierra abundante. Y Dios nos mandó a ver la tierra. Pero estos 11, 12 espías, hermano, 10 de ellos, no regresaron contando las uvas que habían visto. Regresaron contando que también habían encontrado gigantes. Y por su miedo a los gigantes, Dios no les permitió alcanzar su tierra. La falta de acción a veces, hermano, es porque tienes temor. Pero la Biblia dice, en el amor no hay temor. ¿De qué tamaño es el sueño que Dios te da? Yo creo que de verdad Dios ha sembrado sueños en nosotros. Si Dios no está sembrando sueños en esta iglesia, hermano, estamos muertos. Tenemos que soñar, y tenemos que soñar grande. La otra cuestión, hermano, a veces de la falta de acción, es que somos expertos en dejar todo para mañana. A eso se le llama dilación. ¿Nunca le ha pasado? De nada te sirve tener el sueño más extraordinario si nunca haces nada por empezar. Alguien una vez me hizo un comentario buena onda, hermano, y así lo tomé, y tiene razón. Y alguien me dijo, pastor, usted tiene buenas ideas, pero casi nunca hace nada por llevarlas a cabo, ¿verdad? Ya, qué valiente, ¿verdad? Ya no está aquí, obviamente, esa persona. No, pero tiene razón. ¿De qué sirve tener tantas buenas ideas si nunca las ponemos en acción? La acción, hermano, es lo que hace que las cosas ocurran, hermano. Dice Proverbios 26:13, dice, el perezoso dice, allá afuera está el león en el camino, hay un león en medio de la plaza, el león me comerá. ¿Y qué hace el perezoso entonces? No sale. En otras palabras, la gente que le gusta postergar las cosas siempre encuentra un pretexto para no hacer las cosas. ¿Cuántos pretextos has puesto, hermano, para no empezar lo que tienes que empezar ya? Y retrasas. Cuando Eclesiastés 5 dice que cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. O sea, a Dios no le gusta a la gente, hermano, que se tarda para hacer las cosas. ¿Aquí alguna vez ha tenido alguien la idea de poner un negocio, una empresa? ¿Por qué no lo ha hecho? Está buena su idea. Hasta tiene todo ya calculado y sabe su estudio de mercado. Bueno, a lo mejor no lo ha hecho, pero tendría que hacerlo. A lo mejor ya sabe exactamente qué tiene que hacer, pero ¿sabe cuál es su problema, hermano? Nunca hace nada. Nunca hace nada. Y así, hermano, nunca va a ocurrir nada. Grábese esto. Todo sueño, hermano, para que se convierta en una visión verdadera, debe tener fecha de caducidad. Debe tener fecha. Siempre a su sueño póngale fecha. Si usted no le pone fecha, hermano, a las cosas nunca van a ocurrir. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuántos han dicho yo quiero bajar de peso? No, todos, hermano. Todos lo han dicho, lo hemos dicho. ¿No? Pero como no somos tan específicos, mire, para poder tener una meta, alguna vez se lo dije, hermano, hay que ser específico. Si usted dice nada más quiero bajar de peso, hermano, eso no lo va a llevar a ningún lado. Lo correcto, hermano, es decir, yo quiero bajar. Y ponga la cantidad de kilos. ¿Cuántos kilos quiere bajar usted? 10 kilos. Muy bien, parece bien. Entonces, es su sueño, su meta. ¿Ese es su sueño? ¿Parece pequeño o es grande? Bueno, ahorita usted es grande, pero para que el sueño, pues, el chiste es que usted se haga más pequeño. El sueño es grande también. ¿Ok? Entonces, es decir, yo quiero bajar 10 kilos. Ahora, póngale fecha. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Porque ese es el otro problema. Nunca decimos cuándo. Pongamos un propósito hoy, hermano. No bajemos los 10 kilos. ¿Cuántos kilos quiere que bajemos todos? A ver, a ver. A lo mejor entre todos bajaremos 10 kilos, al menos. De a 20, de 200 gramos cada uno, bajamos 10 kilos como iglesia. No, no, no, pero a ver, ¿cuántos kilos? No, hacemos. Mire, a veces. Ustedes nunca dan paso y luego hay que brincar, ¿no, hermano? Empiece, porque esa es la otra, hermano. De hecho, mire, a veces como por no ponerle fecha, hermano, por eso no ocurren las cosas. Te voy a decir el siguiente, hermano, para que de una vez lo apuntes, para que veamos. El número que sigue es falta de planeación y preparación, ¿sí? Uno de los grandes males que tenemos, hermano, es que nunca planificamos adecuadamente, hermano, para alcanzar los sueños que Dios nos da. Y tenemos que planificar. La planificación no nada más es familiar, ¿verdad? De cuántos hijos voy a tener. No, la planificación es en todo. Mire, Dios, el creador del mundo, del universo, hermano, y de las galaxias que existen, hizo un plan para salvarnos. Así es que Dios no está peleado con la planeación. Y me gusta cómo dice, hermano, en el Nuevo Testamento, porque dice, y cumplido el tiempo, ¿verdad? Vino Cristo nacido de una mujer. O sea, Dios tenía bien marcado sus tiempos. Él sabía en qué tiempo iba a nacer Cristo. ¿Cuándo planeó eso, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, todavía Dios no creaba el cielo y la tierra. Él ya tenía el plan, hermano, de cómo nos iba a salvar si el hombre pecaba. Eso es saber planear. No planear el futuro es planear el fracaso. Apréndalo, ¿sí? Si usted no está planeando sus finanzas, si usted no está planeando su matrimonio, si usted no planifica sus actividades con su familia, si usted no planifica, hermano, como iglesia, o no planificamos como iglesia, hermano, téngalo por seguro, estamos planeando el fracaso. Y esto se los digo, hermano, porque yo sé que no somos muy planificadores últimamente que digamos, hermano, como iglesia. Creo que es tiempo de retomar, hermano, la planificación y poder hacer planes que nos acerquen más a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que lograr. ¿Sí? Esa es la historia, hermano, no me voy a meter en ella, pero es a veces la falta de planificación, hermano, lo que falta. ¿En cuánto tiempo vamos a bajar los kilos, dijimos? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Bueno, si son 10 kilos, yo creo que en un año, ¿le parece alcanzable? Es un kilo por mes casi. No cuento diciembre porque diciembre los va a recuperar. Entonces, por eso no está hablando de enero a. Y de enero tampoco, porque da bloqueo. Entonces, de febrero a noviembre, hermano, son los 10 meses, son los 10 kilos que hay que bajar. Para que usted pueda cenar sin remordimientos, hermano, en diciembre. Ahora, una vez que usted ya dijo cuánto va a bajar, en cuánto tiempo va a bajar, lo tercero que tiene que poner, hermano, es cómo los va, cómo caramba los va a bajar. Sí, no, por escribirlo no se bajan. Orando no se bajan. ¿Verdad? Ayunando a lo mejor sí. ¿Sí? ¿Cómo piensa usted bajar esos 10 kilos? Eso es planificar. ¿Sí? Es decir, ¿qué espero lograr? ¿Cuándo lo espero lograr? ¿Cómo pienso lograrlo? El gran problema de los mexicanos, hermano, es que no hacemos eso. Por ejemplo, los gringos, ellos tienden a hacer sus presupuestos a principio de año. Ellos siempre tienen claramente, hermano, qué van a gastar, cuánto van a recibir, en qué van a gastar. Ellos ya saben en qué tienen gastado su dinero. Nosotros no sabemos en qué caramba nos gastamos el dinero. Lo único que sabemos es que no tenemos dinero. ¿Sí o no? Y entonces, destapamos un hoyo para tapar otro. Esa es nuestra historia. Todo porque no somos buenos para planificar. Una vez escuché un hermano que dijo lo siguiente: Jesús en la cruz nos regaló salvación, ¿sí? ¿Sí o no? Sanidad, ¿sí? Y dice la Biblia que con su pobreza nos enriqueció, o sea que también nos ganó provisión. Deberíamos hacer un plan para las tres áreas: para mantenernos salvos, para mantenernos sanos, para mantenernos ricos. Pero hay que hacer planes, si no las cosas no ocurren, ¿verdad? El cristiano está tan acostumbrado a hacer el milagro, Señor, que de milagro en milagro queremos que Dios nos saque de nuestros problemas. ¿Ok? ¿Vamos bien? No los estoy regañando, nada más los estoy contando, ¿verdad? Siguiente, ¿qué número vamos a ver? Cinco. ¿Cómo de tiempo? Seis. Número seis. Me voy un poquito más rápido. Falta de compromiso. Hermano, el compromiso es estar dispuesto, hermano, a pagar el precio por alcanzar nuestro sueño. ¿Usted cree que bajar de peso, hermano, cuesta sacrificio? Ah, pero por supuesto, hermano. O sea, no, nosotros, por ejemplo, como familia dijimos, vamos a ir una vez al mes a los tacos. Y esa es nuestra edad. Bueno, una vez a cada uno de los puestos, ¿no? Ah, no es cierto. No, una vez a los tacos. Nos gustan mucho los taquitos de ahí, pero dijimos una vez al mes. Y ya. Me acuerdo que ahora que terminó el mes de febrero, hermanos, me dijeron mis hijos: papá, vayamos a mediados para que no se nos haga tan largo. Pues porque vamos el primer día del mes, vamos. Vamos a mediados para que un poquito más. Ah, bueno, hijos, vamos a mediados entonces. El gran día fuimos al gimnasio, el día fuimos al gimnasio y mi esposa me dice: subí unos gramos más. Vamos a los tacos. Vamos a los tacos, pues ya que. Bueno, son los del mes. Ya sabes, hermano, que este mes ya no voy a ir a los tacos. Ya me comí mis tacos el mes. Entonces, hermano, esas son cosas que uno... Es un sacrificio. Híjole, porque yo cuando paso por los tacos y traigo hambre, hermano, antes yo me paraba y comía, hermano, ¿sí? Quizá el refresco, dejar el refresco, ¿sí? Dejar la grasa, hermano. ¿Por qué? Porque usted tiene una meta, porque usted tiene un sueño, ¿sí? El sueño, hermano, es usted sentirse sano, verse bien. Eso está bien, hermano. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿Está dispuesto a pagar el precio, hermano? Ahora, si eso es para bajar de peso, ¿qué será, hermano, para alcanzar otras cosas? ¿Qué será, hermano, para una estabilidad familiar, ¿verdad? Para una estabilidad de relaciones como matrimonio, para nuestra economía, por ejemplo, hermano? Hay que estar dispuestos a hacer sacrificios. Amén. Si usted no está dispuesto a sacrificarse, hermano, no vamos a entrar en más ejemplos, pero bueno, ahí está. Siguiente, número 7. Vamos. Falta de perseverancia. Aquí nada más le voy a leer un versículo. Dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa gente que empieza con todo, hermano, y a los 3 meses ya se desanimó y ya no ve comido tacos otra vez ahí. Ya. No, es que ni va a que nada. Es que me empecé ya a subir, ya hasta subir de peso. Nunca le ha pensado así que usted está acá esforzándose, se pesa y ya subió. Y dice, no puede ser, ya dan unas papas fritas, ya. Así nos pasa a veces. Hermano, hay que tener el ánimo que como empezamos, hermano, hay que terminar. Le dijo Dios al profeta Bakú: aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá. No, nada. En otras palabras, si tú eres constante, constante, constante, constante, constante, tú vas a alcanzar tu meta. Sí la vas a alcanzar. Sí eres perseverante. Pero el problema es que muchas veces no somos perseverantes. Número 8, y esta sí es grave, hermano. Falta de dominio propio. Dice Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuya, sí, otra palabra así dice, ¿verdad? Cuya panza no tiene llenadera, ¿verdad? Hermano, si usted no tiene dominio propio de sus apetitos, recuérdele, nuestra carne tiene apetitos, ¿sí o no? Muchos. Todo apetito, hermano, que es llevado al extremo, hermano, nos va a destruir. Comer en exceso nos va a matar. Dormir en exceso nos va a matar de hambre, ¿verdad? Porque no tenemos que comer. ¿Sí? Mire, hay tres áreas fundamentales donde usted debe de gobernarse a sí mismo, ¿sí? Y tener el dominio propio. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El cómo come, ¿sí? El cómo descansa, o cómo trabaja, veanlo de un lado a otro. ¿Sí? Porque tanto es malo trabajar. La Biblia dice que descansarás. El descanso se lo inventó Dios. Él descansó un día. ¿Usted se cree más que Dios para no descansar? No, pues descansa. Pero también nos va el otro extremo, ¿verdad? De trabajar un día y descansar seis, hermano, también está mal. Y número tres, nuestra sexualidad. Son tres áreas que si usted no gobierna, hermano, lo van a destruir. Tarde o temprano, la gente que no sabe gobernarse en esas áreas será destruida. ¿Sí? Mucha gente, hermano, que está leyendo biografías de gente que tuvo mucho éxito profesional, económico, por no saber gobernar estas áreas, por ejemplo, la bebida, el estar con mujeres y ese tipo de cosas, los llevaron a la ruina. Entonces, número 8, falta de dominio propio. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Número, ¿qué va? 9. Falta de la ayuda correcta. Esto es importante, hermano. Mire, el sueño, para saber si un sueño es de Dios o no, es otra predicación, pero le voy a adelantar algo rápido. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios o no? Bueno, le voy a decir algo. Cuando tu sueño involucra el bienestar de otras personas, ten por seguro que es de Dios. Porque Dios siempre nos va a dar sueños que vean por el bien de otros. Cuando tu sueño nomás es para tu bien, para tu fama, para tu aplauso, para tu beneficio, seguramente es tu ego. Pero cuando de verdad incluyes el beneficio, y no solamente hablo de los tuyos, sí, porque hay mi esposa, mis hijos, ¿no? Hablo de gente que no está en tu círculo familiar y aún así tú quieres bendecirlos y que les vaya bien. Seguramente, hermano, ese sueño es de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A veces por eso Dios bendice, hermano, a la gente que abre empresas. Y a lo mejor usted no lo sabe. Por eso Dios permite que ellos prosperen. Porque ¿sabe qué están haciendo en el fondo de ellos? Bendiciendo a muchas otras familias. Y usted a veces no lo ve. Y nada más le echamos tierra al que abrió la... Y no lo bajamos de tacaño, de codo, de lo que sea, hermano. Pero a veces Dios te los bendice a ellos. Una, porque tuvieron un sueño, tuvieron fe, tuvieron compromiso y todo para hacerlo, hermano. Pero también en el fondo está porque ellos, hermanos, son una fuente de bendición para muchas familias. Lo que le he dicho de los cristianos. ¿Por qué caramba los cristianos? Siempre le oramos a Dios para que nos dé un trabajo. ¿Por qué nunca le oramos para que nosotros seamos los que demos los trabajos? ¿No cree que seríamos buenos patrones? ¿No cree que seríamos buenos empresarios? Oiga, tenemos los mejores principios a nuestra disposición, la mejor ayuda, hermano, de lo alto. Tenemos los mejores recursos a la mejor gente, a la gente más íntegra que puede haber. Caramba, ¿no deberíamos tener nosotros, hermano, las mejores empresas en la nación que estuviéramos? ¿Usted cree que los judíos son potencia? Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Y usted véalos, hermano. Ellos se cumplen ellos lo que dijo Dios en Deuteronomio. Serás cabeza y no cola. Siempre estarás adelante, nunca estarás atrás, ¿sí? Te pedirán prestado y tú nunca pedirás prestado, igualito que nosotros. Porque ellos sí le creen a Dios, hermano. Y porque algo tienen los pueblos de Israel, hermano, saben ayudarse y saben bendecirse. Usted nunca va a ver un judío en necesidad, jamás. Porque si ellos ven a alguien judío en necesidad, ellos lo arropan, ellos lo ayudan, ellos lo cuidan, ellos le dan dinero para que invierta, para que prospere y para que salga adelante. Por eso Dios los bendice tanto. Así es que, hermano, a veces la falta de ayuda, que es el punto que te estoy tratando de decir, es que nuestro sueño tiene que involucrar el bienestar de otros, hermano, y la ayuda de otros. Es imposible que tú puedas hacer el sueño que me digas. Dios no lo va a hacer contigo solito, jamás. Tienes que encontrar a la gente adecuada para llevar a cabo tu sueño. Aquí jóvenes que no se han casado, los que se casaron ya se acordaron, ¿no? Pero los que no se han casado, el escoger bien la pareja determina muchas veces el éxito o fracaso, ¿no?, de los sueños de una persona. Cásese con la persona incorrecta. Y yo no digo que no los pueda alcanzar, pero le va a costar. Si le iba a costar el triple, el cuádruple, dependiendo. O quizá ya ni los alcance. aprendan a escoger bien con quién se casan. Y ojo, que Dios nos dio a nosotros la libertad de escoger con quién nos casamos. Es la única familia que nos da chance de escoger. Tú no escoges al papá, no escoges a la mamá, no escoges a los hijos, eso te los manda Dios y los tienes que querer así como son. A la única persona que te deja escoger es tu esposo o tu esposa y lo escoges mal. ¡Híjole! ¡No inventen! Y luego ya se quejan de él. ¡No, es que ese marido que Dios me dio! No, Dios no te lo dio. Tú lo escogiste. Y eso nos demuestra que no sabemos escoger. Digo, no se trata de estar probando, no somos aguacates para que nos estén mayugando ni nada, son muchachos, muchachas. No, hablo de que se fijen bien, hermano, en lo que Dios quiere. Ajá, entonces, esto es bien importante, hermano, y te lo quiero recalcar bien. Si tú estás con la gente correcta, más rápido vas a alcanzar tu sueño. Si estás con la gente incorrecta, más tarde vas a llegar a tu sueño. Una caravana avanza al paso del más lento. Grábatelo. Ahora, no estamos discriminando a los lentos. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que si tú sueñas en grande y te juntas con soñadores en grande también, ¿qué crees? Más rápido vas a alcanzar ellos. Pero si tú sueñas en grande, hermano, y te juntas con gente pesimista, hermano, que todo le ve problemas, hermano, vas a tardarte más en llegar a tu sueño. Escoge bien con quién te juntas, hermano. El otro día te lo dije. Pensarás en las 5 personas con las que pasas más tiempo, ¿sí o no? Incluyendo tu mamá, tu papá, tus hijos. Y después te dije, míralos a ellos. ¿Cómo son sus éxitos? Su economía, su familia, su matrimonio. ¿Se divorció? ¿Sí? ¿Sus finanzas son pésimas? ¿Se pelea del chongo con todos? Y si son las 5 personas con las que más tiempo pasas, ese es tu futuro. Así vas a terminar. ¿Por qué crees que es bueno reunirnos? ¿Por qué crees que es bueno venir a la iglesia? Porque nos estamos juntando con gente que sueña lo mismo que nosotros, que cree lo mismo que nosotros, que trata de hacer lo mismo que nosotros. Porque si tú vienes aquí, hermano, pero en la semana te juntas con todo lo contrario, hermano. Ay, pero es que es mi mamita, es mi papito, ¿verdad? Y, pues, entonces ahí quédate, ahí te vas a quedar. Yo no digo que no nos querramos, que no nos honremos, pero tenemos que buscar juntarnos con la gente que va delante de nosotros, no la que va atrás de nosotros. Ahí andamos pidiendo consejo, hermano, aquel que está peor que nosotros. O nos está dando consejo aquel que está más amolado que nosotros. Yo me fijo, hermano, quién va delante de mí y con eso me trato de juntar. Ahora, este es un consejo, hermano, para todos, pero principalmente para los jóvenes. Hay gente, muchachos, que yo admiro y ya no viven. ¿Sabes cómo me junto con ellos? Leyendo sus libros. Y vieras cómo me hacen bien. Hay gente que vive, la admiro, no puedo juntar con ellos, pero leo sus libros. Y es la mejor manera que tengo de juntarme con ellos. Pero si tú lees el Capulinita, ¿verdad? La Lama, ¿verdad? El Esto, y esos son de Dragon Ball y los cómics de los Avengers, y con esos te juntas, pues ahí está tu futuro, ¿no? También. Pues fíjate bien con quién estás. Yo sé, hermano, y le digo que el sueño de esta iglesia, y yo le digo al Señor, añade a la gente que tiene que ver con el sueño que nos has dado. Usted es parte del sueño que Dios le dio a esta iglesia. ¿Sí lo cree o no lo cree? No lo vi muy convencido. ¿Usted es parte del sueño que Dios le dio a esta iglesia? ¿Usted lo cree o no lo cree? Bueno, eso espero, ¿no? ¿Ok? Sueña en grande. Y número 10, ¿sí? Y ahí vamos a parar. Bueno, falta de integridad. Falta de integridad. Ya no me meto por un... Podríamos una predicación de cada uno, hermano, ¿eh? Proverbios 28:6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Usted puede ver muchos millonarios, hermano, pero si no ha sido bien habida sus ganancias, usted no tiene por qué sentir menos que esas personas. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? Integridad. Acuérdense que el problema de Adán y Eva, el primer problema de Adán y Eva fue, hermano, haber agarrado lo que no era de ellos. Dios les dijo: ahí están 100,000 árboles, todos son suyos, menos uno. Ah, pero ahí va Adán, ahí va Eva. ¿Y cuál querían? El que no era de ellos. ¿Ese es el trasfondo del adulterio? ¿Sí o no? Tú tienes tu mujer, hay una mujer que no te corresponde. Ah, pero ahí va hasta la mujer que no te corresponde. Es el problema de los ladrones, tienen sus cosas, pero no quieren justamente lo que tiene el otro. Ese es el pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿Sí? Haber agarrado lo que no era de ellos. Y dígame si no es el problema de nuestro México. Todo el mundo agarra lo que No es del. Mire, Japón, digo, yo sé que la cultura japonesa no es perfecta, hermano, pero tienen un principio que a mí me gusta y yo lo he hecho mío. No está en la Biblia, pero creo que podría haber estado. Y dice, si no es mío, es de alguien más. Entonces ahí lo dejo. Si no es suyo, entonces es que. Mira lo que me encontré, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Pues ahí estaba, ¿verdad? Todas las mochilas que estaban ahí, ahí me la encontré. Y la integridad y la honestidad, hermano, por ahí un video que circuló en redes sociales, yo no sé si usted lo llegó a ver, de una persona que marcaba la diferencia entre la honestidad y la integridad. Yo no le estoy hablando de la honestidad nada más, le estoy hablando de la integridad. Y él puso el siguiente ejemplo, a lo mejor alguno ya lo escuchó. Él dijo, hermano, que estaba una persona con una persona, hermano, estaba en un hotel, pidieron una pizza, llegó la pizza, el hombre sale, recibe la pizza, la mujer que está con él le dice, abre la pizza, y dice, mira, ¿qué hay? Un fajo de billetes son como $100,000. Dice el hombre, no, pero no es nuestro. Dice la mujer, ¿y qué le hace? Pues nosotros no lo pedimos, nos dicen, no, pero no es nuestro. Hay que devolverlo. Y entonces hacen una llamada a la pizzería y le dicen, ¿sabe qué, señor? Se equivocó, la pizza que nos trajo trae dinero, que no es mío. A mí tráigame mi pizza y nada más. No, y el de la pizza, hermano, se sorprende y quieren entrevistarlo. Ya saben que eso de ser honesto como que no es muy, muy bueno, muy visto aquí, entonces lo quieren entrevistar y dice, ¿nos deja hacer la entrevista? No, ¿por qué? Si es usted lo oigo, pero no puedo dar la entrevista, ¿por qué? Porque la mujer con la que estoy no es mi esposa, y si mi esposa me ve salir en la tele, me va a matar. Ahora yo le pregunto, ¿era honesto? ¿Era honesto o no era honesto? ¿Era íntegro? No. Y esa es la diferencia. Dios no quiere honestos. Dios no quiere honestos. Dios quiere íntegro. Eso te integra. La Biblia dice, hermano, que hay mucha bendición para los que andan en integridad. Ahí es que en esta noche, hermano, ¿qué le parece si se pone de pie, ¿verdad? Y vamos a hablar? Más que la predicación era una enseñanza hoy, hermano, lo que le quería compartir. Hay más cosas que pudiéramos hablar, si me ayudas, Iván. Pero yo quiero llevarlo a algo, hermano. Que no dejemos de soñar. Y que no dejemos de esforzarnos por alcanzar nuestros sueños. No importa quién seas tú, hermano, qué edad tengas. Algunos dirán, soy muy joven. Algunos otros dirán, soy muy viejo. Algunos otros dirán, no tengo los medios. Algunos otros pensarán, ese sueño que yo tengo, ya otros lo han hecho. Ya existe lo que yo pensé. Son cosas que a veces nos vienen a la mente, hermano, que nos frenan, que nos detienen. O hay gente que está esperando que todo se alinee perfectamente, que todas las circunstancias sean perfectas para entonces lanzarse, hermano, y decir, voy a alcanzar mi sueño. Pero en esta noche, hermano, yo quiero decirte que de verdad, en el nombre de Jesús, esta iglesia tiene de parte de Dios un sueño, y es un sueño grande. Y yo quiero que no se nos olvide el sueño que Dios nos dio, y no nos desanimemos, hermano. Cada vez que estamos aquí viniendo reunión tras reunión, culto tras culto, hermano, evento tras evento, hermano, y mes tras mes, que pagamos la renta y que venimos y que nos esmeramos y que mejoramos el lugar y que tratamos de hacer algo, hermano, estamos caminando hacia el sueño que Dios nos dio. Yo sé que es de él, hermano, el sueño. Yo sé que es de él el sueño. Porque involucra, hermano, no nada más a los que estamos aquí. Nosotros anhelamos, hermano, la salvación de nuestra nación. ¿Cuántos anhelan la salvación de México? Que Dios rompa, hermano, de una vez por todas la maldición bajo la que México vive, hermano. Un país que ha estado, hermano, de verdad, bajo una tremenda maldición a causa del propio pecado de México. ¿Sí? La violencia, la corrupción y la idolatría que este país tiene, hermano, han provocado que, siendo una nación tan rica en recursos, hermano, se cumpla lo que dice Deuteronomio, porque Dios lo dijo a Israel. Si tú te postras ante dioses ajenos a mí, otros se comerán lo que tu tierra produzca. Y México lo ha vivido, hermano, porque México no ha querido dejar su pecado. Yo tengo un sueño, hermano, y es el sueño de Dios, y yo sé que es el sueño de nosotros, que México, hermano, sea visitada por Cristo. Que esa gente que usted mira, hermano, que en su ignorancia va detrás de una imagen, un día usted los vea ir, hermano, a los pies de Cristo. Ellos no saben, hermano, y no tenemos por qué juzgarlos, hermano. Que están yendo tras algo, hermano, que no tiene vida, hermano. Algo que la Biblia dice que es un demonio. Y por eso México está como está. Si de verdad, hermano, la religión que México tiene fuera correcta, México está en otras condiciones, pero no lo es. Es Cristo la solución, y no es ningún partido, hermano. la solución de este país. Es Cristo la solución de este país. Y mi sueño es ese, hermano. Que esos ríos de gente que usted un día ve, hermano, ir tras el error, usted y yo un día los veamos ir a las playas de Cristo. Ese es mi sueño, hermano. Ese es el sueño más grande que tengo. Así es que involucra, hermano, a mucha más gente, hermano. A mucha más gente. Tenemos que inundar, hermano, el mundo con el Evangelio. Ese es el sueño que Dios nos ha dado. Llenar el mundo con el Evangelio que Él nos dio. El mundo con el Evangelio que Él nos compartió. ¿Quiere usted ser parte del sueño de Dios? Algo le toca a usted hacer en ese sueño. Usted es una parte.